Diputado Miguel Bonasso, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está Víctor Hugo? ¿Cómo tenemos que entender esto de la ley de glaciares? ¿Qué mueve a la presidenta al veto y qué mueve ahora a los parlamentarios oficialistas a cambiar de opinión después del veto de la presidenta? Y tenemos que entenderlo mal, Víctor Hugo. Tenemos que entenderlo como presiones indebidas que figuran en el propio veto, ¿cierto? O sea, no se olvide que hay una fuerte inversión de la Barrigol en la zona de San Juan. Y que en una de las opiniones que la presidenta colocó en el veto ayer fue la de la Secretaría de Minería, que ejerce el ingeniero mayoral, sanjuanino también, casualmente, y vinculado a la industria minera. Recordémosle a la gente, diputado Bonasso, ¿qué dice la ley de glaciares? Es decir, lo más importante, lo medular. No, lo medular es muy sencillo, Víctor Hugo. Protege a los glaciares y a las zonas periglaciales, o sea, zonas que están congeladas de manera permanente, porque son las reservas hídricas, es decir, las reservas de agua, es decir, las reservas de vida más importantes de la República Argentina. Sin oro podemos vivir, sin agua no. Es así de simple. ¿Y qué significa que ahora veten la ley de glaciares? Que todo eso corre el riesgo, claro, de perderse. Yo intenté ayer, y sufrí diversas chicanas para que no poder ejercer la palabra hasta que planteé una cuestión de privilegio. Planteé ayer la insistencia de la Cámara. Usted sabe que constitucionalmente el presidente de la Nación puede vetar una ley, pero también constitucionalmente el Congreso puede insistir en esa ley. Si el Congreso insiste y saca dos tercios, entonces el veto presidencial se cae y la ley se sanciona, se promulga. Pero los dos tercios eran una cosa muy fácil si había salido por unanimidad. Exactamente, creo. Bueno, lamentablemente no, pero afortunadamente podría decirle que quedó muy claro que esta es una posición muy fuerte, porque con el apoyo de Eduardo Macaluce, del sí, y de Carlos Raimundi, del sí, pudimos lograr que se hiciera una votación para escuchar lo que yo estaba planteando, simplemente, digamos, y ahí ganamos 107 votos contra 90. No son los dos tercios que alcanzaban para el tratamiento de la cuestión de fondo, pero son un indicador importante. O sea, el oficialismo tal vez debe haber sido, habría que analizarlo, debe haber sido la primera derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados en lo que va todo este periodo. Ahora, diputado Bonasso, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Es una debilidad enorme del Parlamento, ¿no? Porque en vez de insistir, se subordinan al Ejecutivo y a los lobbies empresarios. Bueno, pero perdón, estoy recordando los que no nos subordinamos. Claro. Somos 107 contra 90. Pero tiene esperanzas entonces de que... Bueno, y claro que hay que seguir luchando y hay que clarificar. Si el Parlamento no se transforma, si el Parlamento no ejerce lo que es ser en plenitud un poder del Estado, la sociedad no va a confiar nunca en la dirigencia política y esto debilita de manera visceral a la democracia. Bonasso, ¿a Romina Piccolotti la echaron porque estaba en contra del veto? Mire, Romina Piccolotti lamentablemente asumió una posición muy indecisa. En privado, le daré una primicia, en su momento me señaló que estaba en contra del veto, pero luego en público organizó ese foro, esa comisión que el veto presidencial plantea hacer junto con el senador Filmus, ¿no es cierto? Que eso es una ñagaza para tratar de decir que habrá una nueva ley en marzo. No hace falta ninguna nueva ley. El INTI, el Instituto Nacional de Tecnología e Industria, ha dado pleno apoyo científico y técnico a esta ley. El ingeniero Martínez ha dicho que el veto es el veto de la Barrigol y que la ley es la ley de protección de los glaciares. Tuvimos el apoyo para hacer la ley, la diputada Marta Maffei, que es la autora, por cierto, la iniciativa no es mía, yo como presidente de la Comisión de Recursos Naturales la apoyé, pero la iniciativa es de la exdiputada, de la diputada mandato completo Marta Maffei, tuvo el apoyo de el IANIGLIA, que es el Instituto Nacional de Glaciología, Enimología, en fin, que son los expertos del CONICET en el tema glaciares. La ley es perfecta desde el punto de vista técnico. Solo la pueden atacar quienes quieran tener actividades mineras en los glaciares, no hay otra explicación. Quiero hacerle escuchar, diputado Miguel Bonasso, lo que desde Villa La Angostura nos decía ayer una entrevistada, Andrea Klarenberg, porque da una fuerte impresión de que todo lo que es medio ambiente está siendo muy castigado hoy día en la Argentina. Lo invito a que escuche. Muy amable, Víctor. Muy preocupados en Villa La Angostura por la inminencia en 2 años del corredor bioceánico de cargas que pasaría por nuestra localidad, perjudicando tremendamente el Parque Nacional Nahuel Huapi, a Villa La Angostura, porque pasan los camiones de cargas peligrosas, gas, nafta y demás. Ayer los diputados provinciales neuquinos presentaron en la Cámara, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que se cambie esta ley. Se propone que este paso Cardenal Zamoré quede para turístico, y el paso de Pino Achado, que está más al norte, en Neuquén, sea la alternativa para las cargas peligrosas. Y estamos pidiendo, como hizo Greenpeace por la ley de bosques, que se junten firmas que se pueden imprimir. Hay una página de un diario digital que pueden bajar, imprimir la planilla o firmar en el diario digital. Necesitamos que todo el país nos ayude, porque el Parque Nacional Nahuel Huapi ha sido el primer parque nacional del país, es patrimonio del país, y 10.000 camiones por mes van a destruir todo. ¿Qué nos dice el diputado Miguel Bonasso? ¿Conoce el tema? Sí, conozco. Yo, bueno, como usted sabe, soy autor de la ley de bosques. Más bien. Que lleva un año sin ser reglamentada, Víctor Hugo. Otro tema. Estamos con un año, usted sabe que el Poder Ejecutivo tiene que reglamentarle, por ley tenía que reglamentarla en 90 días. Llevamos un año y no se ha reglamentado. Entonces no hay política ambiental. Más allá de Picolotti o no Picolotti, desgraciadamente este gobierno no tiene política ambiental directamente. Fue una cuestión espasmódica nada más lo de Botnia. Pero es que perdemos argumentación. Si nosotros decimos que hay proyectos en desarrollo que se verían afectados por la ley de glaciares, le estamos dando la razón a Tabaré Vázquez. Porque Tabaré Vázquez dice, mire, acá tengo una inversión muy importante que supuestamente crea puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, pero señor, está envenenando el río Uruguay. Ahora, él nos puede contestar, y ustedes están planteando lo mismo de acuerdo al gobernador de San Juan, de que se afectan importantes inversiones, ¿no es cierto?, con la ley de glaciares, y están envenenando los glaciares, o están por envenenar los glaciares. Este es el tema. Es decir, es así, claro, perdemos fuerza argumentativa a nivel de nación si nosotros mismos no hacemos respetar en nuestro territorio las leyes ambientales. Diputado Miguel Bonasso, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a usted, Víctor Hugo, muy amable.